ti. Amor, yo me dirijo a ti. Quizás te sorprenda mi actitud, ni entiendas el porqué. Hoy te hablo. Este ser que tú ves tan rebelde y orgulloso, hoy se acerca a tu lado, arrepentido y bien sincero. Perdóname si te he fallado, perdóname si te he faltado, pero yo sin ti no puedo vivir. Perdóname si te he faltado, pero yo